Clínica Tijera. Until there is no refuge or no rest. Ja, will ich mit diesen Leuten fertig geworden. Heute ist Deutschland die größte Weltmacht. No está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Piñata del destino. Batte il cielo della nostra patria. Un Estado totalitario armonizará en España. Españoles. Franco ha muerto. Bienvenidos al programa número 29 de... Franco ha muerto. ¿Y ahora qué? Estamos escuchando una canción que se llama Suecia, Infierno y Paraíso, de 1968. Es una película que pretende examinar un poco la sexualidad en Suecia y está hecha en estilo de documental. La película esta examina las discotecas lesbianas, las películas porno, las relaciones abiertas entre los adultos y la educación sexual de los adolescentes, entre otros. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien. ¿Cómo estás, Sol? Muy bien, Cato. Muy bien, muchas gracias. Hoy estrenamos estudio, estrenamos la reconversión del estudio del Ateneo. Y bueno, a ver qué tal se nos da hoy. Todavía comentamos de qué íbamos a hablar. Pues hombre, has puesto una canción muy sugerente. Puede ser. ¿Qué te sugiere? No. Claro, son muy... Pues sí, seguramente hayan leído ya el título del podcast. Claro, vamos a hablar exactamente sobre la industria pornográfica. No, pero está bien porque esto del suspense es muy, muy sugerente. Se hace que todos podamos bailar. En fin, pues nada, seguimos con... contacto y estas cosas, ¿cómo nos podemos hablar y sugerir? Claro. Nos pueden contactar a través de nuestro mail, que es ondanonina@elpincho.net. Ajá. Nos pueden encontrar también en la propia página web, ondanonina.elpincho.net, en Facebook, Twitter... En Genius Social. En Genius Social. Y, bueno, nos podéis también escuchar o estar escuchando ahora mismo desde Granada, en Radio Almaina, o en Madrid, gracias a Radio El Binario. Así que le mandamos un saludo muy grande. Igual también otro saludo a No Pasarán, que siempre me olvido de saludarlos. Y... ya, pues un saludo para los compañeros. También, también. Bueno, pues vamos a comenzar como de costumbre, ¿no? Utilizando la definición del programa de hoy. Porno o pornografía hace referencia a todo aquel material que expresa actos sexuales o actos eróticos con el fin de provocar la excitación sexual del receptor. Ya desde la década de 1970, el cine pornográfico ha estallado hasta ser el género pornográfico más típico, el propio cine. A veces la pornografía se entiende ya directamente como cine pornográfico, aunque en absoluto han desaparecido la literatura y el arte, en este caso eróticos o también pornográficos. La pornografía se manifiesta a través de la multitud de fórmulas, como puede ser la animación, el cine, la escultura, la fotografía, historietas, cómics, literatura, pintura, y ha logrado un gran auge en los medios... como las revistas pornográficas y audio de sexo telefónico y últimamente, como no, el gran internet. La pornografía y las representaciones eróticas se remontan a la antigüedad. Ya de las civilizaciones, las primeras civilizaciones, tiempos tan antiguos y primitivos como la propia historia de la humanidad, e incluso las primeras eras como la del Paleolítico. Pero el concepto moderno de la pornografía prevalece en nuestros días. Viene a ser la comercialización masiva de material erótico. Ya desde el siglo XIX, en periodo de la época victoriana, pues había abandonado su carácter erótico-artístico y aumentando así la distribución de la producción en masa, que comenzó ya con la Segunda Revolución Industrial. La pornografía moderna consigue su mayor presencia a partir de la Revolución Sexual, en la Edad de Oro de porno, durante los años 70 y hasta la actualidad que continúa. Pero vamos a ver un poquito más de historia. Pues como muy bien ha explicado Alex, la historia ya empezó con las tribus primitivas. Se establece en la culto-totémica, hacia las estructuras anatómicas, dedicadas a la procreación, el culto hacia el útero y el culto al fálico. Basándose en los cultos antiguos, se asume que los figurines paleolíticos de Venus, como la Venus de Willendorf, evocan la admiración humana por los genitales, la maternidad, la fertilidad y el erotismo, a través de las mamas y las nalgas de proporciones exageradas, con una posible intención de representar la pornografía. Luego ya en las culturas más clásicas, en la India, empezamos, se sobreentendían las virtudes de la sexualidad en varias de sus formas, como el matrimonio, la masturbación, el sexo grupal, la poligamia y la homosexualidad. Se entendía que el sexo, especialmente en filosofías como el Tantra, era parte de la divinidad natural humana y en ocasiones representaba un camino hacia la iluminación espiritual. La sociedad de la India antigua estaba acostumbrada a la sexualidad y al nudismo, el grado de plasmarlo en gran parte del arte sagrado como adornaba los centros ceremoniales. Ojo que ha cambiado, ¿eh? En China, los primeros manuales sexuales o poemas eróticos datan del 200 a.C., basadas en las visiones teológicas sobre la complementación de géneros y fuertemente influenciados por los textos de la cultura india. Asimismo, aparecen las representaciones gráficas del sexo en el arte popular tradicional, como la pintura y la cerámica. Las sociedades clásicas, en la antigua Grecia y el antiguo Imperio Romano, adoptaron a la sexualidad humana como base de la expresión artística. Dentro de la mitología griega figuraban deidades y relatos que se introducían a la sexualidad divina y que recurrían a temas como la poligamia, la homosexualidad, la pederastia, el abuso sexual, las relaciones amo-esclavo, el uso grupal, el transgénero, la intersexualidad y la bestialidad. El arte clásico era frecuentemente falocéntrico, pues colocaba los órganos genitales en el centro de las obras, pintura, escultura, cerámica y mosaico, con la intención probablemente de la pornografía. La representación de escenas sexuales era habitual en el arte popular del Imperio Romano, cuyas visiones sobre la sexualidad se acercaban normalmente a las visiones de la Grecia clásica. Uno de los ejemplos más claros de la moral sexual del antiguo Imperio Romano son los detalles de los frescos de los baños suburbanos, como en Pompeya, por ejemplo, donde se puede apreciar escenas con actos de naturaleza sexual y que incluyen formas de sexo grupal, el sexo femenino, el cunilingus y el sexo anal masculino. En la Edad Media, con la dominación del cristianismo, se entendía a la pornografía como una forma de la lujuria y, por lo tanto, como un pecado mortal. Y la masturbación, la fornicación, la sodomía, el adulterio, la prostitución eran considerados ofensas criminales o innaturales, que eran corregidas con los castigos religiosos e incluso con la tortura y la muerte de la Inquisición. ¡Guau! El arte en la Edad Media se definió en el estilo teocéntrico, a través de alusiones religiosas a pasajes bíblicos y ofrendas que exaltaban la perfección divina, por lo que el desnudo y el sexo eran incompatibles con las imágenes religiosas. Las primeras referencias al cine pornográfico en España la constituyen una serie de películas de los años 20 rodadas en Barcelona por encargo del conde de Romanones, que en nombre del rey Alfonso XIII, lo quería decir como decir tercero, pero con 13, ¿cómo se diría? Décimo tercero, muy bien, gracias Alex. Un gran aficionado al género y al erotismo en general. Según cuenta el investigador Román Gubar, recientemente la Generalidad Valenciana ha restaurado 3 cortometrajes porno de los años 20. El Confesor, El Ministro y Consultorio de Señoras, encargados por Romanones a los hermanos Ricardo y Ramón de Baños, dueños de la productora barcelonesa Royal Film. Otros también consideraban que el primer largometraje porno español sería, tras el auge que tuvo el género en los años 70 en todo el mundo y en Estados Unidos en concreto, Lilian, la Virgen Pervertida. Film de Jesús Franco, estrenado en 1984, y era una película clasificada S con algunos añadidos. Y durante años el cine porno en España tuvo grandes dificultades para su desarrollo. Jaime Chávarri fue el único director de cine convencional que quiso rodar porno. Regalo de cumpleaños, ahí lo tenés, en 1988. Igual habría que revisar un poco esos cortos, ¿eh? Porque son de los años 20, tiene que ser curioso también. La verdad es que sí. Bueno, pues vamos a ir ahora con una primera cancioncita. En este caso vamos a escuchar a las Cheerleaders Asesinas con una canción llamada Adictos al Sexo. Este grupo madrileño que se hace definir como que... La policía no deja de recibir llamadas, caos, miedo, testimonios, confusos, mujeres sexys, armadas, caníbales, una carnicería, pompones, coreografías de instituto, en fin, cheerleaders asesinas. A los pocos meses lanzan un arma secreta, dominan a 5 chicos indefensos, les obligan a llevar su nombre y difundir su mensaje de muerte y diversión. Incluso recomiendan no escuchar lo que vamos a escuchar a continuación. A ver... Cada mañana me cama, empiezo a gritar. volvemos con Franco ha muerto. ¿Y ahora qué? Y ahora que vamos a hablar un poco acerca del sexismo, que es algo que abarca dentro de lo que es el porno común, ¿no? El sexismo, la discriminación sexual o discriminación de género, es el prejuicio o discriminación basada en el sexo o género. También se refiere a las condiciones o actitudes que promueven estereotipos de roles sociales establecidos en diferencias sexuales. Las actitudes sexistas se sostienen en redes y estereotipos tradicionales sobre los distintos roles de género. El término se utiliza para referirse a la discriminación de ambos sexos. La discriminación sexual no es solo un concepto dependiente de actitudes individuales, sino que se encuentra incorporado en numerosas instituciones de la sociedad. A menudo el sexismo es asociado con argumentos sobre la supremacía de género. Por lo general, la del hombre hacia la mujer, ¿verdad? Por lo general. Dentro de lo que es el porno, existen distintos tipos de posiciones feministas, ¿no? Uh-huh. Entonces nos podemos encontrar feministas anti-pornografía, feministas liberales y feministas pro porno. Hombre, yo creo que es lógico, ¿no? Como acabamos de marcar un poco el tema sexismo, en el porno no se queda exento de ese machismo o de ese sexismo, y evidentemente la mayoría del porno ha tenido una influencia muy de supremacía de lo que sería la masculinidad sobre la feminidad, pero evidentemente tiene que haber de todo, y seguramente por eso hay diferentes también posiciones de las propias feministas. Sí, va a ser algo que vamos a ir desmembrando a lo largo de todo el programa. Dentro de lo que son las posiciones feministas, la más común de todas es la que ve a la pornografía como una expresión de la cultura masculina a través de la cual las mujeres son explotadas y mostradas como mercancía. Las feministas que creen en que las mujeres toman sus propias decisiones acerca de la pornografía están propagando una mentira feliz. Las feministas prosexo erotizan la dominación y la subordinación. Wendy Stock acusa a las feministas defensoras de la libertad de expresión de identificación con sus opresores, al igual que los prisioneros de campos de concentración con sus carceleros. En cambio, Andrea Dworkin las acusa de dirigir una raqueta de protección sexual y sostiene que nadie que defienda la pornografía puede ser una feminista. Dentro de esto encontraríamos a lo que es el feminismo de género, que examina la historia y ve a una opresión ininterrumpida hacia las mujeres por parte de los hombres que se extiende por todas las barreras culturales. Para ellas, la única explicación posible es que los hombres y las mujeres son clases separadas y antagónicas cuyos intereses están opuestos necesariamente. Los intereses masculinos se expresan y son mantenidos por una estructura capitalista conocida como patriarcado, como todos sabemos, ¿no? La raíz del antagonismo es tan profunda que reside en la misma biología masculina. Por ejemplo, en el libro Against Our Will, Susan Brown Miller señala lo inevitable de las violaciones en la época en que los hombres del Neandertal comenzaron a utilizar sus penes como armas. Brown Miller escribe: desde los tiempos prehistóricos hasta el presente, en mi opinión, la violación ha desempeñado una función crítica en nada más y nada menos que un proceso consciente de intimidación por el cual todos los hombres mantienen a todas las mujeres en un estado de miedo. Otro principio de la opresión de género es que el sexo es una construcción social. Las feministas radicales rechazan lo que ellas llaman esencialismo sexual. La idea de que el sexo es una fuerza natural basada en la biología que inclina a las mujeres hacia tendencias naturales como la maternidad. Incluso para las feministas radicales, sentir preferencias sexuales como la heterosexualidad no es biológico, sino que surgen de la ideología. Los hombres construyen la sexualidad de las mujeres a través de las palabras y las imágenes de la sociedad. Después de dicha construcción, los hombres empezaron con la comercialización la sexualidad de las mujeres y mercantilizan de nuevo en forma de pornografía. Por lo tanto, a través de la pornografía, el hombre define la sexualidad de la mujer. Es una definición que determina cada aspecto de su papel en la sociedad. Bueno, otro punto de vista sería el del feminismo liberal. Un segundo punto de vista, esta posición liberal combina el respeto por la libertad de expresión con el principio del cuerpo de la mujer, derecho de la mujer. Y por tanto produce una defensa de la pornografía a lo largo de las líneas de yo no la apruebo, pero todos tienen derecho a consumir o producir palabras e imágenes. Las feministas liberales están personalmente incómodas con la pornografía. Tienden a ser intimidadas para que se silencien. El feminismo liberal es una continuación del feminismo de los años 60, que pedía igualdad con los hombres, que no eran opresores inherentes, sino más bien socios recalcitrantes que debían ser iluminados. La igualdad no significa destruir el sistema actual, pero sí reformarlo a través de medidas tales como la acción afirmativa. Bajo el principio liberal de el cuerpo de la mujer, derecho de la mujer, subyacen los argumentos que sostienen desde el derecho al aborto a las libertades de estilo de vida como el lesbianismo. El centro de esta discusión está en el acto de elegir, en lugar del contenido de cualquier elección. Estos argumentos no son favorables a la pornografía. Ellas son anticensura, sobre la base de varios criterios. Entre ellos, las grandes obras de arte y la literatura estarían prohibidas. La primera enmienda sería violada. La expresión política sería suprimida. La cultura creativa exige libertad de expresión. Otras feministas liberales, que han aceptado muchos de los supuestos ideológicos de la oposición antiporno, parecen dispuestas a sacrificar la libertad de acción por el bien de la protección de las mujeres. Por ejemplo, también condenan el libre mercado de la comercialización de mujeres como parte del cuerpo, lo cual degrada a las mujeres. En A, Capital Idea, un ensayo en defensa de la pornografía que a veces parece un ataque, Lisa Steele comenta: la representación sexista de las mujeres es todo parte del mismo sistema que, al servicio de los beneficios, reduce a la sociedad a grupos de consumidores. Y el marketing es tan conservador como el militarismo. Pagamos un alto precio por los derechos de unos pocos de obtener beneficios procedentes del resto de nosotros. Estas confusas y ambivalentes defensas a menudo ofenden a las trabajadoras sexuales que están destinadas a proteger. Y yo voy a seguir con el feminismo pro-sexo. Un tercer punto de vista surge de las feministas que han sido etiquetadas como pro-sexo y que sostienen que la pornografía tiene beneficios para las mujeres. Durante la última década, un número creciente de feministas llamadas prosexo han defendido la elección de la mujer a participar y consumir pornografía. Algunas de estas mujeres, tales como Nina Harley, son actuales o extrabajadoras sexuales que conocen de primera mano que posar para la pornografía es una opción exenta de coacción que puede ser enriquecedora. Las feministas proceso mantienen una interpretación coherente del principio de cuerpo de la mujer, derecho de la mujer, e insisten en que cada elección pacífica a una mujer hace con su propio cuerpo debe obtener una protección jurídica completa, sino el respeto. Los argumentos proceso parece que a veces se superponen con los de las liberales feministas. Por ejemplo, ambos manifiestan su preocupación por quien actuara como censor, dado las palabras subjetivas tales como degradante, se interpretarán en el sentido que el censor desee. La ley que vetaba a Margaret Sanger, porque solía decir sífilis y gonorrea, no es diferente en principio a lo que interpreta la obscenidad hoy en día. No habrá protección, incluso por lo clásico del feminismo como nuestros cuerpos, nuestras vidas, que proteja a una generación de mujeres con la primera visión explícita de su propia biología. Inevitablemente, la censura se utiliza en contra de los puntos de vista menos populares, en contra de los miembros más débiles de la sociedad, incluyendo a las feministas y las lesbianas. ¿En cuál de las tres posturas se ven más reflejados? Eso mismo iba a preguntar yo. Ibas a preguntar lo mismo, estamos conectados, Alex. Interesante reflexión. La verdad es complicado, es un debate complicado, todo cuando en el momento en el que se identifica claramente lo que hablamos al principio, de que la mayoría del porno es abusador o es muy marcado desde la masculinidad por encima. Tengo que recordar actores famosos aquí en España, por ejemplo, como puede ser ¿ves? No tengo mucha idea yo para estas cosas. Nacho Vidal, que claramente en sus películas cogía en el 90% de ellas a las chicas del cuello. O sea, sí. A veces, ¿dónde está la línea entre...? Cuando estamos hablando del porno y decís cogía, no me queda todo muy claro, te quiero decir. La garra. Lo siento, se me olvida. Me estrangula. Sí, no, no, claros estrangulamientos, incluso... Entonces, ¿dónde está la línea del morbo de decir, ay, estoy intentando ver así una escena fuerte que puede ser atractivo en algunos, sobre todo por lo prohibido, ¿no? Entonces esa línea de lo prohibido y lo denigrante, luego el mero hecho de que las actrices lo tengan que interpretar a veces puede ser muy, muy duro también, y ya nos vamos a la realidad, no a la interpretación. Y entonces yo no sé dónde estaría el límite, es muy complejo. Entonces este debate, pues no sé, yo creo que debería ser más simple. No sé si ponerme en un lugar liberal o en un lugar pro. Yo creo que posiblemente está en el derecho de esa mujer. Si se siente mal, debería ser prohibido. Si no se siente mal, ahí está, ¿no? Pero muchas veces no te sientes mal porque tienes que cobrar. Pero también depende dónde hayas, me figuro, dónde hayas terminado. Me imagino que habrá películas porno que no denigren tanto a la mujer. Ahora, por lo visto, ha salido un grupo de feministas que hacen pornografía. Uh-huh. Y me explico, claro, todo esto ha tenido que avanzar. Estamos hablando de, sí, de una educación muy patriarcal que ahora se ve, pero hay películas que verdaderamente dejan a una mujer como si fuera una muñeca. Claro, cosifican a la mujer. En realidad, después vamos a hablar un poco también sobre este tema y sobre la diferencia de lo que es el porno heteropatriarcal a otro tipo de pornografía. Claro. Y el tipo de pornografía que también consumimos las mujeres, que es bastante diferente al del hombre, porque la mujer tampoco se quiere ver cosificada, y una película pornográfica con relaciones heterosexuales, generalmente la mujer termina en un plano muchísimo inferior al del hombre en un montón de situaciones. Alex está un poco confundido, pero a ver qué va a decir. Seguramente sea por eso, porque estoy confundido. Una de las cosas que decías vos recién cuando hablabas del feminismo liberal es que han aceptado muchos supuestos ideológicos de la posición antiporno que parecen estar dispuestas a sacrificar la libertad de expresión por el bien de la protección de las mujeres, ¿no? Claro, pero eso no creo que ninguno de los temas más posicionado en el antiporno. No, ni en el antiporno, pero esto no era el antiporno, era el liberal. O sea, había otro más anti. A lo que voy es que, a ver, ¿hasta qué punto va a favorecer la trata, por ejemplo, la pornografía, la cosificación de la mujer, la violencia hacia la mujer? Hay que pensar también que esto está guiado para hombres generalmente, y cuando sacan una mujer, casi todas las películas porno son el hombre trabaja, la mujer de repente se le queda un zapato. He visto películas de que se queda a cuatro patas como en un bloque de cemento seca. Y la película trata de que los actores según van bajando se la van follando y ya está, esa es la película. Entonces hay que pensar que esa película son para hombres, son para el género masculino. No la ve otro tipo de gente, entonces... Un caso de violaciones, claro, el gato. Y es... Yo no sé qué buscáis. Evidentemente es un tipo, pero... Vos debes ver porno lésbico y... Claro, obviamente que es otro tipo de no porno. Solo, pero bueno, sí, después vamos a hablar un poco acerca de eso, de que el porno lésbico, el porno homosexual, al ser menos frecuentado por un hombre heterosexual, claro, es muchísimo más frecuentado por una mujer porque es mucho más cuidado y se habla de igual a igual, ¿no? Que el sexo es otra cosa, o sea, una película pornográfica... que tenga gay a lo que es una heterosexual. Pero bueno, lo dejo para seguir hablando dentro de un ratito. Bueno, vamos a ir con una cancioncita. Y perdóname, Rita. Así se llama el grupo. Te perdonamos, Rita. Me encanta esta canción. Nos trae el vals de la concha. Y bueno, pues vamos directamente a escuchar el vals de la concha por Perdóname, Rita. Señora Concha, es usted el genital oprimido. Perdón por tantos manes, perdón por los tampones. Perdón si al lavarte me paso de violenta, temiendo por la posibilidad de tener sexo. Me da mucha culpa que me la chupen, no me gusta el ángulo del cual me ven y me distraigo pensando ojalá que no huela a muerte, o al menos no a pescado. Y espero que no se aburran tratando de lograr algo que no va a pasar. Sabes que no voy a acabar. Si no pasó hasta ahora, no pasa más. Perdón, señora Concha, es usted el genital oprimido. Perdón por tantos males, perdón ser feminista. Me llamo Amarna Miller. Soy actriz porno y nací en un país hipócrita donde la misma gente que me llama puta se pajea con mis vídeos. Un país que ama la vida, pero permite que se mate en nombre del arte. Un país indignado por la corrupción, pero que sigue votando a ladrones. Donde se salva a los mismos bancos que desahucian a miles de familias. Un país que se dice laico, mientras le pone medallas a las vírgenes. Que trata a los que migran como héroes y a los inmigrantes como basura. Un país donde los que se suponen guardianes de la moral pueden llegar a ser los más peligrosos. Donde la prostitución aún no es legal, pero cada año crece el número de clientes. Un país que se cree abierto y tolerante, donde un árbitro recibe amenazas de muerte por ser gay. Sí, vivimos en un país asquerosamente hipócrita, pero algunos no nos rendimos. El mensaje que se representa como transgresor promociona algo que no es tan rompedor y que precisamente produce la hipocresía que se intenta denunciar. El primer punto que quiero poner es el Salón Erótico de Barcelona. Es uno de los mayores escaparates con el que cuenta el empresariado de la pornografía en el Estado español para promocionar su negocio de porno y prostitución. De hecho, el patrocinador oficial es Apricots, una famosa red de prostíbulos. En segundo, el porno y la trata con fines de explotación sexual. En la actualidad, no contamos con cifras exactas sobre el porcentaje de trata de personas con fines de explotación sexual en el ámbito del cine porno, pero sí conocemos denuncias claras de personas que han sido víctimas de esta situación. Sin ir más lejos, hace unos meses era denunciado Torbe, un conocido empresario de este ámbito, que ha participado en ediciones anteriores del Salón Erótico, denunciado por el tráfico de seres humanos. Otro de los puntos sería el porno, la normatividad y la violencia. En este evento, así como desde el porno normativo, capitalista y patriarcal, está producido, grabado, editado y consumido principalmente por hombres. Desde la normativa de los cuerpos y la violencia. El porno cumple muchas veces el papel de educador sexual, el que no cumple la educación o la familia. Más en un estado donde el sexo sigue siendo un tabú a la vez que se hipersexualiza el sexo de las mujeres en todas las esferas y se niega la educación sexual. Se toma como reflejo de lo que deberían ser las relaciones sexuales, creando una imagen de sumisión y violencia hacia las mujeres. Los cuerpos han de ser normativos para provocar deseo, y eso es otro de los mensajes que nos mandan desde esta industria. El deseo parte del canon de belleza. El porno y las condiciones laborales en el sector también es un punto a tratar. Y en cuanto a estas condiciones, suceden situaciones muchas veces de ausencia de contratos, utilización de la imagen sin consentimiento, ausencia de recursos jurídicos y sindicales, un largo etcétera. Además del control bastante bajo sobre las enfermedades de transmisión sexual, el uso del preservativo, etcétera. Otra de las cuestiones para seguir desafiando este tipo de promoción o de spot publicitario de Amarna Miller es que el Salón del Porno y las condiciones laborales de las trabajadoras se ha denunciado a Apricots por utilizar la figura de voluntarios para trabajar gratis en el evento, lo que encubre una relación laboral no declarada y no remunerada. Muy al día lo de los voluntarios. Está muy al día también, porque había una interesante reflexión por el tema del programa este de Masterchef y Jordi Cruz, que se ve que todos los trabajadores de su escuela pues también son voluntarios. Pobrecitos. Promueven también así la explotación laboral como forma de financiación de un evento que promociona y beneficia a grandes empresas, lo cual supone una gran muestra de hipocresía respecto a lo que se denuncia en el spot publicitario. Y por último, las alternativas al porno hegemónico, que era lo que estábamos hablando justamente antes también. Desde hace años se viene produciendo en distintos puntos del mapa otro tipo de pornografía desde perspectivas feministas que promueven visibilizar las sexualidades disidentes y mostrar así también cuerpos sin la marca de un canon de belleza, además de presentar distintas prácticas sexuales desde la diversidad y el disfrute compartido de la sexualidad. Una vez expuesta esta información, se considera muy importante que la realidad que se vive en el ámbito del porno sea analizada en su totalidad y que no nos quedemos en la promoción de un video que presenta un mensaje aparentemente transgresor, pero que obvia toda una realidad que está atravesada por el patriarcado y el capital. En suma, no deja de ser un spot publicitario que, como pueden hacer otros, asume un discurso de carácter rompedor y que puede resultar atractivo, pero lo hace con el fin de patrocinar un negocio que se vale de la explotación laboral y sexual para sobrevivir. No vamos a obviar lo que hay por detrás. Entendemos también que otro porno es posible y pese a que sea un tema en el que queda mucho por leer, analizar y crear, tenemos claro que un lavado de cara del porno hegemónico no cambia la realidad que en él se da. Este terreno es otro de los campos de batalla en los que romper con la alianza del capitalismo y el patriarcado, y tenemos que hacerlo desde el acercamiento del análisis y posturas, dirigiendo así nuestros esfuerzos hacia el alcance de consensos en el seno del movimiento feminista por la construcción colectiva de una sociedad sin relaciones de poder patriarcales ni clases. Que el patriarcado y el capital caigan juntos. Bueno, gracias a Agitación.org y al colectivo del portal Juventud Comunista nos ha prestado, gracias a su licencia libre, esta crítica en sí al spot de La Patria, que la verdad es que nos había quedado muy frío. Sí, es cierto que dice varias verdades, pero claro, está utilizando verdades para al final soltar varias falacias. Claro, es un poco contradicción todo lo que dice, ¿no? Porque dice muchas verdades. Sí, pero luego él lo está utilizando también. Pero ¿no? Claro, estás haciendo lo mismo. Eres una imagen, nada más. Sí, además utilizan a una actriz que está jugando un poco con eso del porno feminista, que se está haciendo famosa. Y bueno, la verdad es que le llovieron muchos palos en ese momento. Precisamente que la gente vio el mensaje que había detrás. Sí que puedes utilizar la crisis, sí que puedes utilizar la corrupción, la pasividad española, que puede estar muy bien, pero ese spot debería haber sido independiente, no debería haber sido el propio spot de una empresa que al final está haciendo exactamente lo mismo que estás diciendo. Millonaria. Claro, o sea, habla de ese modo cuando estés limpio, ¿no? Claro. No cuando representes a todo lo que estás criticando. Bueno, no, yo creo que de todas formas no está de más, pero... Sí que la verdad era, de hecho, que habría que dejar esa crítica y aceptarla, me parece, correcto. Y por eso nos hemos sumado también a lo que decía el colectivo. Y nada, pues si queréis, ponemos otra cancioncita más. Esta de un cuarteto albaceteño que tenemos en ocasiones de escuchar muchas veces por aquí cerquita. Bueno, y el cuarteto lo tocan un rock electrónico, ya se hicieron famosos años atrás. Incluso hicieron famosos a uno de los comercios de Albacete más curiosos, como es Almacenes Navarro, un sitio que nunca hay nadie y lleva toda la vida abierto. ¿Cuál es ese? Almacenes Navarro salía en una canción de Putilátex y entonces, bueno, hoy voy a poner Pornoclass, que es la que va al tema de hoy, pero luego buscarla algún día, que es también muy, muy graciosa. Putilátex, Pornoclash. Escuchando Alma X, vas grabando, vas haciendo el amor al chino de Lady Tron. Has montado una orgía con las chicks on the field. Te has dado latigazos a la del medio de la suite. Te has enrollado en plan lesbiana con Madonna. Feliz bajo esta remezcló el vídeo de tu boda. Moderno, pero gorrino. Ese es mi destino, sexo y electro. Es todo lo que me meto. Pornoclash, que flash. Pornoclash, pornoclash, que es tu flash, que traes. Pornoclash, pornoclash, que flash. Pornoclash, pornoclash, que es tu flash, que traes. Pornoclash, pornoclash, que flash. Pornoclash, pornoclash, que es tu flash, que traes. Pornoclash. música te tocas mucho. La la la, te has metido mano a McNamara. Le pediste que te violara. Acosaste a la cantante de Moloco. Está tan gorda porque le has hecho un bombo. Le creaste la tontería, JJ Johansson. Descubriste que Brian Molko era del todo maricón. Maricón. Moderno, pero gorrino. Eso es mi destino, sexo y electro. Es todo lo que me meto. Pornoclass, pornoclass, que flash. Pornoclass, pornoclass, no es un flash, que flash. Pornoclass, pornoclass, que flash. Volvemos en el último bloque de Franco ha muerto. ¿Y ahora qué? Y ahora con noticias insensatas sobre el porno. Crudas confesiones de una actriz porno. La estrella del porno de los años 90, Shelley Duvall, desenmascara el lado más oscuro de la pornografía. Ella asegura haber sido violada durante la relación de una película en Los Ángeles. Cree que hacer porno es una actividad de alto riesgo, no solo por los abusos físicos o son sometidas algunas personas, sino también porque no es común el uso de preservativos en el porno. Nos obligan a hacerlo sin protección, palabras suyas. Yo no puedo decirles cuántas personas alteran sus pruebas para poder firmar, pero apenas el año pasado supimos de 4 casos de VIH. Entre el 66 y el 99% de los actores pornos son portadores del virus del herpes, relata. Seguimos. Qué rico. Deseando. Es un círculo vicioso que te deja secuelas emocionales. De pronto pasa a ser una trabajadora sexual a la que le mienten una y otra vez. Te dicen que vas a estar a salvo de las ETS, enfermedades de transmisión sexual, y que vas a ganar mucho dinero fácil. Y al final nada de eso siendo cierto. La ex pornostar considera que filmar películas para adultos es una forma de esclavitud. La gente debería saber que cada vez que hacen clic en la pornografía están contribuyendo a la trata con fines sexuales, que están contribuyendo a enfermedades de transmisión sexual, que están contribuyendo con adictos. Yo, para recuperarme, tuve que pasar años en tratamiento, sufrí trastornos de estrés postraumático y luego tuve todo tipo de trastornos, traumas muy graves. Es un negocio tan feroz como la trata. Todos nosotros hemos sido obligados a hacer una escena que no queremos hacer. Fuimos a los médicos fraudulentos o a clínicas fraudulentas a las que nos envían para hacernos los exámenes. Sobre el abuso que sufrió durante su tiempo de actriz, porno contó. En la actualidad nunca dejaría que nadie nunca rasgara mi boca o pusiera algún aparato extraño en ninguna parte de mi cuerpo. Nadie debería prestarse a hacer un trabajo como la pornografía, solo para regresar a su casa golpeado y traumatizado. Wow. Sí, también, ya que te voy a comentar de un documental que hay, que habla también sobre la industria del porno y cómo un montón de chicas jóvenes en Estados Unidos, jóvenes de 20 años, 19, 20, 21 años, que ingresan a la industria porque saben que es una forma rápida de conseguir dinero y que al final terminan dentro de un círculo al que se desgastan enseguida. Solamente la vida útil que tienen dentro de la industria del porno son entre 3 y 4 meses, 6 meses, como una que está muy dotada o que es muy sumisa, y que llegan a hacer papeles hasta que las envían a grabar una película pornográfica a un a un garage, a un estacionamiento de una persona, que al final está esa persona sola y ellos, o sea, terminan contribuyendo, siendo violadas, dentro de, o sea, por la industria del porno, digamos. Y otra de las noticias que quería comentar ahora es que las mujeres también, ¿no?, consumimos porno y hay estudios que explican sus preferencias. Es así, es, Alex, no, vos pensabas creer que no, pero sí, también. Y las feministas también. Ironic, o sea, Modion. Digo que Ironic Modion, que si en la radio no se me ve la cara que estaba poniendo. Claro. Pero yo lo cuento igual, que de tranquilo. Resulta que las mujeres representan nada más y nada menos que el 26% de los usuarios registrados en el portal Pornhub. ¿Quién coño se registra en el portal porno? Claro, ¿por qué te registras? ¿Con Facebook te registras? ¿Cómo haces? Si quiere que todo el mundo sepa lo que hace, pinche aquí. Pornhub es súper famoso por las estadísticas. Pero realmente hay que creerse, porque ¿quién se registra en eso? Dicen que hubo un tráfico suficientemente grande como para generar una caída masiva de visitas el día de la marcha de las mujeres contra Trump en enero del 2017. O sea, se fueron todas a la marcha y no consumieron porno. Claro. No por la que dejaron vacía. En cuanto a la forma de acceder al contenido, el estudio de audiencias demuestra que las mujeres son mucho más proclives a hacerlo desde sus dispositivos móviles, y que es el 79,8% del tráfico femenino llega a la web desde el móvil, mientras que la cifra de los hombres es del 69,2%. Lo más consumido por mujeres, acá va el punto caliente de la situación, es el porno lésbico, seguido del gay. Y en el caso de los hombres, estas categorías no entran ni siquiera dentro de las 5 más vistas. Yo no me lo creo. Deben ver los hombres teens, asiáticas, ¿no? ¿Qué más? Colegialas, yo te las puedo decir todas las que pueden mirar un tipo. Un tipo. Pero eso es un... No sé. Bueno, resulta que existe una gran... Me gusta mucho el hentai. ¿Eh? A mí me gusta mucho el hentai, pero a veces es muy bestia. Y a veces son monstruos y cosas raras. Ya me estoy mirando mal. No, es que no lo he escuchado en la vida. ¿Me lo puedes repetir otra vez? Es el anime sexual. Sí. Ah, mira. Además, que este fin de semana es el alba anime aquí en el PT. No sé si habrá algo de hentai. Ah. No, pero igual. Pero te aparece, por ejemplo, todos los caballeros del Zodíaco desnudos. O Heidi. Por ejemplo. ¿Te imaginas? ¿También? No, Heidi no. Heidi no, pues es una nena. No, Heidi no. Eso es pedrasta. Y bueno, pero si es dibujito, no sé si se considera igual. No, así como las Sailor Moon. Ah, mira. Ay, sí, claro. Había una serie que yo veía. Ah, mira, ahora lo conocemos igual. Todos, ¿sabes? Claro. Hentai. Claro, pero más suave, ¿no? Es suavito. Bueno, resulta que existe una gran aceptación del público femenino hacia la temática porno lésbica, cuando la de contenido gay en el género masculino es casi tabú, ¿no? O sea, un hombre no te va a consumir nunca un porno gay porque si no ya se cree gay, es como tantas otras. Mira, pues yo pensaba que sí que había más consumidores masculinos el porno lésbico. Porque así yo no también pensaba, pero no. Sí, además no, le gustan más sueño, los penes. Se supone le gusta para ver un la superioridad del hombre hacia la mujer, digo, crees, más allá que ver porno. Estoy empezando a pensar que soy poco hombre. Y yo creo que, pero si es que luego realmente, no sé, pero muchos hombres con el que hablo del tema, uno de sus estos sexuales sería con dos mujeres, ¿no? Estos son los antiguos. Claro, también, pero es que ahora no sé qué miran, no sé. Esto que es tan aburrido, esa pobre. ¿Cómo se llama? No me miren cuando porque yo ya estoy fuera de las estadísticas, así que no me miren a mí. Bueno. ¿Podríamos hacer un día una encuesta en la calle? Sí, podríamos hacer lo que quieras, cacho. Resulta que este interés de las mujeres en ver pornografía homosexual llamó la atención de la profesora de la Middlesex University de Londres, Lucy Nelville, que decidió en 2014 llevar a cabo una investigación respecto. Y tras realizar una encuesta a 275 mujeres, la experta descubrió que el gusto por este tipo de pornografía se debía en parte a un rechazo hacia el porno heterosexual, ¿no? Que nada... No nos gusta que nos aten, nos peguen, digamos, ¿no? Básicamente. Lo puedo entender bastante. Perfecto. Y las mujeres se sienten explotadas por el porno heterosexual, claramente. La invisibilidad del placer femenino, el hecho de que se identifiquen con la actriz y que el acto sexual ocurra desde una perspectiva masculina, hace que no disfruten del erotismo de verlo. En el caso del porno homosexual, ninguna de las partes es degradada. Y para que hombres y mujeres encuentren más puntos en común en sus gustos sexuales personales, quizás habría que comenzar por hacer un porno un poco más heterogéneo, donde nos incluya a todos y a todas, ¿no? Yo creo que hay un acierto que les descubrí hace poquitos años, el porno friki. Y cuando digo friki me refiero a que se utilizan las típicas relaciones que pueden ser Star Wars, los dibujos animados, los ¡qué raro sos! De Marvel. Ya, pues, por eso he dicho que yo no estoy en las estadísticas. O que me... Pues es súper divertido y muy poco denigrante, porque evidentemente son referencias mucho más cercanas, o por lo menos últimamente más cercanas, y por lo tanto no están buscando una agresión, sino una mezcla entre divertimento y atracción y excitación. Y la verdad es que es bastante interesante ver cómo folla... Como Darth Vader con la princesa Leia y así. A mí me encanta. Un muñequito verde con el oso. Muppets. Iba a decir a Pikachu, pero... ¿A Pikachu? Con Ash. No lo podéis imaginar. Ay. Sí. Pero eso, con Wanda. Eso existe. Eso es bestialismo. ¿Y no, de Goku sale? No es bestialismo porque, evidentemente, Pikachu es una mujer pintada de amarillo. Ah, es mujer Pikachu. Pikachu, pero puede ser hombre también. Podría, pero en este caso es una mujer. Lo digo porque existe. O sea, podéis buscarlo, ¿eh? Ah, sí. ¿Y de Goku y todo eso también? Ya no he llegado a tanto. ¿Te imaginas a Goku con Son Wanda? A mí me gustaría los cariñositos. Los veo... Bueno, pues a mí me parece interesante. Me encanta. Este punto, ¿eh? O sea, el porno friki creo que está de moda. Goku, Son Wanda y su mujer. Y funciona. Yo no sé qué moda seis, Alex. Yo cuando llegue a casa le voy a echar un vistazo. Todos lo vamos a dar. Bueno. No te puedes acostar sin algo nuevo. Ok, pues nos vamos hasta la semana que viene y os dejo con el monstruo. Son los otros y su canción, el porno japonés. Bye, bye. Adiós. Te asustas porque me gusta el porno japonés. Porque me río del muñón sangrante. Y porque me gustas tú. Está muy loca. Sexista.